yo que nunca escuché las palabras de amor. Desde que te he visto, perdí las fuerzas, mi débil ser. Mi debilidad es quererte mucho, mi debilidad es depender de ti. Tus ojos y tu boca y el arrullo de tu voz me están volviendo loca, ya no sé quién soy. Mi debilidad es quererte mucho, amo y respiro por ti, mi amor. Extrañarte es mi debilidad, desearte y amarte es mi debilidad.